Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Aprendiendo al 100, donde traemos un dato muy importante, ¿verdad, Getsamani? Claro que sí, esperemos sea de su agrado y ponga mucha atención. Dice que los primeros villancicos fueron por el Marqués de Santillana. Él compuso una serie de canciones para celebrar a sus tres hijos el misterio de la Navidad. Los primeros villancicos se conocen que fueron compuestos por los evangelizadores del siglo XX con finalidad de llevar la buena nueva a los aldeanos y campesinos que no sabían leer. Las letras hablaban en lenguaje popular sobre el misterio de la encarnación y estaban inspirados en la liturgia de la Navidad. Se llamaba Villanus al Aldeano y con el tiempo el nombre de estas canciones navideñas cambió a villancicos. Estos hablan en tono sensible e ingenioso de los sentimientos de la Virgen María y de los pastores ante el nacimiento de Jesús. Los villancicos favorecen la participación en la liturgia de Adviento y de Navidad. Cantar villancicos es un modo de demostrar nuestra alegría y gratitud a Jesús y escucharlos durante el Adviento ayuda a la preparación del corazón para el acontecimiento de la Navidad. Los villancicos nos recuerdan la alegría del nacimiento de Cristo. Debemos vivir todas estas costumbres y tradiciones con mucha alegría, reflexionando en su significado y aprovechándolas para estar más cerca de Dios. Esta es la historia de donde surgieron los villancicos. Esperemos que haya sido de su agrado y no olviden seguir verificando lo que la plataforma Yo Aprendo al 100 para seguir viendo e informándonos de más travesías. Gracias.